En esta oportunidad vamos a reflexionar algo de la Biblia y también analizar las diferentes religiones que podemos ver en nuestros días. Vamos a leer 1 de Juan 4:1. 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Voy a leerlo nuevamente porque esto es algo muy importante para todos nosotros que buscamos a Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, se refiere a enseñadores, aquellos que hablan en nombre de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hace unos días tuve la oportunidad de encontrarme con dos señoritas mormonas. Y ellas entablaron una conversación y finalmente nos pusimos de acuerdo para estudiar la Biblia. Yo no sé si ustedes conocen a los mormones. Hay muchos mormones. En todas partes hay mormones. En mi país he visto muchos mormones, muchos templos. Y en cualquier país de Latinoamérica, en Europa, hay eso. Y usted puede ver a las personas de los mormones. Ellos son, siempre están saliendo por la calle y están en misiones constantes en diferentes lugares. Muy bien. Este es el libro que ellos usan, el libro mormón. Yo les pregunté a ellos, ¿qué piensan de la Biblia? Ellos dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero es una historia antigua. Y el libro mormón también es la palabra de Dios, pero es una historia actual. Y en cierta forma, el libro mormón está un poco más el alto que la Biblia. Ellos consideran que Joseph Smith es el profeta de gran valor para Dios. Ellos consideran así. Bueno, no hay duda de que los mormones tienen mucho celo de propagar su fe y tienen muchos recursos económicos y tienen una organización muy bien organizada. Pero mi tema con ellos fue acerca del libro mormón. Entonces, vamos a ver qué es lo que el libro mormón cuenta, porque aquí hay muchas historias. La pregunta que haríamos ¿es la Biblia o es el libro mormón comparable a la Biblia? ¿Están en el mismo nivel, como ellos afirman? Y la pregunta es, ¿hay pruebas? Si el libro mormón cuenta hechos reales, si son historias verídicas que ocurrieron, porque aquí cuentan muchas historias, cuentan de civilizaciones, cuentan de guerras, cuentan de linajes y cuentan muchas historias. Entonces, ¿quién puede verificar si esta historia es veraz? Por ejemplo, la Biblia. La Biblia cuenta muchos hechos históricos. Y, por ejemplo, está el reino de Israel, está la división del reino de Israel, habla de David, habla de Salomón, la construcción del templo, la invasión de los asirios, de los babilonios, de los medas, habla del imperio romano, del imperio griego, habla de la restauración del templo de Jerusalén, habla de la llegada de Jesucristo y muchos otros detalles que, por ejemplo, los antropólogos, los arqueólogos, los lingüistas y geólogos pueden comprobar los hechos verídicos de la Biblia, como hechos reales, hechos históricos. Entonces, la Biblia cuenta una historia real que es comprobada por científicos o por eruditos o por entendidos. A pesar de que ellos no son cristianos, ellos lo pueden verificar como entendidos, como eruditos. Entonces, la Biblia cuenta una historia real. Entonces, si el libro mormón, como dicen los mormones, y yo lo quiero decir con todo respeto, no es mi intención criticar a los mormones ni juzgarlos, pero simplemente en base a los hechos, en base a las evidencias, si este libro es comparable a la Biblia. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de conocer o tal vez hablar con algún mormón. Y yo les recomiendo que, bueno, es lo que yo estoy haciendo, es hablar sobre el libro. Que me muestren pruebas de científicas o pruebas de que estudiosos han verificado todos los hechos que narra el libro mormón. Por ejemplo, miren esta historia que narra aquí en su primera página. Aquí está, ellos cuentan esto como una historia, y voy a leerles lo que ellos cuentan, la historia del libro mormón, cómo se conforma, cómo llega a formarse el libro mormón. Dice ellos en su introducción: un grupo de gente llamada Arenitas migró al Nuevo Mundo, o sea América, después de la destrucción de la Torre de Babel. Siglos después, se destruyeron entre sí en una guerra civil donde murieron 2 millones de personas en el Monte Cumorah. ¿Sabe dónde queda el Monte Cumorah? El Monte Cumorah queda en Nueva York. Actualmente ahí hay, creo que le llaman Hill Cumorah, algo así, y ahí hay un monumento que representa el Monte Cumorah y es visitado por muchos mormones especialmente. Eso queda en Nueva York. Bien, ahí hubo una guerra donde murieron 2 millones de personas. Al extinguirse los arenitas, una familia judía de Jerusalén, cuentan ellos en su libro, migró al continente americano en el año 600 antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, una familia de Jerusalén judía emigra a continente americano. El padre de la familia se llamaba Lehi. Su hijo bueno, Nefi, engendró a un pueblo llamado los Nefitas, mientras que sus hijos malos, Labán y Lemuel, fueron los padres de los Lamanitas. Nefitas, Lamanitas. Ambos pueblos vivían en conflicto entre sí. Dicen ellos que en el año 34, después de la resurrección de Cristo, Jesús visitó a los Nefitas y a los Lamanitas. O sea, Jesús vino a América en el año 34, después de su resurrección. Trayendo luego Jesús muchos siglos de paz entre ambos pueblos, pero esta paz no duró siempre. Y el Monte Cumorah volvió a ser el centro de otra gran matanza. Los lamitas destruyeron totalmente a los nefitas, excepto a un hombre llamado Moroni. 1400 años después, Moroni se apareció en forma de un ángel al joven José Smith. José Smith es, en cierta forma, el fundador de la iglesia mormona, el profeta de ellos. Le dijo que existía un libro escrito en tablas de oro, que era un recuento de los antiguos habitantes de América. Smith recibió las tablas en el Monte Cumorah. Él afirmó que tradujo el antiguo recuento al inglés. Finalmente, el libro mormón se publicó en Palmira, Nueva York, en 1830. Desde entonces, José de Smith y todos los profetas y apóstoles mormones han proclamado que esa historia es verdadera y exacta de la antigua América. Entonces es algo muy importante, ¿no? Es una declaración que ellos consideran histórica, verdadera, exacta, de la historia de la antigua América. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que cualquier persona debería hacer? Investigar la información. La pregunta, ¿es realmente el libro mormón un libro histórico, así como la Biblia? Se supone que ahora aquí vienen algunos antropólogos, geólogos y también arqueólogos y lingüistas que hacen investigación. Ellos dicen, se supone que el escenario del libro es Centroamérica. El escenario donde está toda esta situación es Centroamérica. En el libro hay imágenes de las ruinas de mayas, de las ruinas mayas, que implica que hay una relación entre ellas y el libro mormón. Y acá tengo una imagen que está en su libro de los mormones, que aparece en las ruinas de mayas. Si ustedes pueden ver, espero que lo puedan ver, hay una imagen, el templo maya. Está Jesucristo, y aquí están los indígenas, o los lamanitas, y aquí está el templo maya, la imagen del templo maya. Entonces, el escenario es Centroamérica. Según la historia de los mormones, esto está ocurriendo en Centroamérica. Bien, entonces, en el libro vamos a ver esas imágenes de las ruinas mayas, que implica que es la relación con el libro mormón, según lo que dice el antropólogo Thomas Murphy. Vamos a ver que en la geografía de la Biblia, es la misma geografía el día de hoy. Por ejemplo, si usted va a Jerusalén, hoy es el mismo lugar que era hace 2000 años. Belén, Nazaret, Jericó, bueno, algunos pueblos ya no existen, pero están sus ruinas. Están los lugares donde fueron descritos por la Biblia. O sea, la geografía de la Biblia no miente, es exacta. Por ejemplo, el monte Hermón, el río Jordán, el mar de Galilea, mar muerto, hoy se usan los mismos nombres que se usaron hace 3000 años. Así que toda la información que presenta la Biblia concuerda. Todos los pueblos, montañas, todo es exacto. La Biblia no miente. Y la geografía moderna o actual tampoco. Y concuerda con lo que dice la Biblia. Bien, entonces, vamos a ver qué dice la geografía del libro mormón. ¿Por qué los mapas que muestran no concuerdan con el sitio de su ubicación? Hacen una pregunta. Y aquí responde un antropólogo llamado Thomas Murphy. Thomas Murphy tiene un doctorado en antropología. Y para su sorpresa, Thomas Murphy era mormón. Un antropólogo es un estudioso de la información histórica. Y siempre va a haber evidencias que un pueblo existió. Siempre quedan sus ruinas, siempre queda algo de ellos. Y él dice, no puede haber geografía porque no hay sede terrenal real de los eventos descritos en el libro mormón. Cuando quieren ubicar el lugar real, hay que distorsionar el lugar o el texto. Los mormones de hoy no tienen posición oficial sobre la geografía del libro, porque esos eventos no ocurrieron. Es la información de Thomas Murphy. Y recuerda, él era un mormón, él creció mormón. Pero un estudioso investiga las cosas. Y Dios aconseja a todos nosotros que debemos probar los espíritus si son de Dios. Yo debo ser probado. Usted va a ser probado. Debemos probar toda la información, todas las enseñanzas que nos dan deben ser investigadas. La iglesia mormona, es una iglesia muy poderosa económicamente. Tiene mucha influencia a nivel mundial. Pero yo no quiero poner mi fe en su organización y en su poder económico, sino en la verdad. Entonces aquí empieza un problema. Aquí empieza un problema. Cuando un erudito, un experto en antropología, no puede constatar la información del libro mormón con la realidad. Y eso pone en una situación de preocupante a este libro. Por ejemplo, en la Biblia vamos a ver imperios y pueblos. Muchos pueblos e imperios en la Biblia. Los judíos de hoy existen. Los judíos el día de hoy existen. Y los judíos datan de cuántos siglos atrás, desde antes de Cristo. Muchos, muchos años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo. Los judíos de hoy existen, tanto en Israel como en otros países. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicados por la arqueología. Por ejemplo, los egipcios, los asirios, los babilonios, los romanos, todos ellos que vivieron en torno a los judíos, todos son civilizaciones bien conocidas y eso está registrado en la Biblia. Dice, la Biblia menciona a los filisteos y a los cananitas. Una vez hubo una investigación de que los hititas, que menciona la Biblia en Génesis, que eso no era cierto porque nunca existió un pueblo hitita, dijeron algunos críticos. Pero hace varias décadas los arqueólogos descubrieron una civilización de los hititas, confirmando lo que la Biblia decía. Entonces, todo lo que la antropología, la arqueología ayuda a constatar la información de la Biblia. Y eso le da un verdadero valor. Los filisteos, dijo una doctora de excavaciones en Israel, los filisteos tuvieron una cultura material muy propia de ellos y que se distinguieron de las otras culturas que vivieron. Los filisteos ya no existen como civilización, como pueblo. Pero han dejado sus rastros, han dejado evidencias de que ellos fueron una civilización que hubo aquí. Por ejemplo, si alguien le preguntara, ¿cómo sabe usted que existió el Imperio Romano? Usted va donde los antropólogos, va donde los arqueólogos, van donde los investigadores del Imperio Romano, y ellos van a decirle, los romanos dejaron huella por donde pasaron, grandes carreteras, monedas, recuentos históricos y otras cosas más. Entonces, los arqueólogos descubren todas estas cosas y lo ponen en evidencia en los museos o en ciertos lugares para ser constatados. Por ejemplo, los restos de los antiguos imperios, Grecia y Roma, descritos en la Biblia, son visibles en el día de hoy. Se pueden llegar a conocer. Ahora, el libro mormón habla de imperios también, habla de pueblos en este libro. Dice que la civilización jaredita, que está en el libro de Eter, la cual prometen que se volverá la nación más grande del mundo, y a pesar de eso, no se encuentran rastros de esa civilización. No hay rastros de la civilización jaredita en el libro de Eter. Ellos en este libro promete que va a ser la civilización más grande del mundo, pero ni siquiera hay rastros en el día de hoy. No hay evidencia, los antropólogos no encuentran, ni saben dónde queda ese lugar. Se habla también de la gran civilización de los nefitas, pueblo industrioso que construyó máquinas y vivía en grandes ciudades. Recuerdan, estaba hablando del escenario Centroamérica, pueblo industrioso. Algunos dijeron que eran metalúrgicos y que trabajaban con el acero y con el cobre y con la plata, pero eso nunca ha ocurrido en Centroamérica, según los arqueólogos. Por ejemplo, dijo esto un arqueólogo de la Universidad de Maine, el doctor Stephen Whittington: no he visto ninguna prueba de que indique que los nefitas vivieron en América. No hay pruebas, dice este doctor. Entonces, esta información que da el libro mormón de dónde la sacan y sobre qué se basan, porque no hay evidencias. En el libro del Mormón se dice que los lamanitas acabaron con el imperio nefita en el año 400 después de Cristo, quienes se convirtieron en los antepasados de los indígenas americanos. Entonces le hacen una pregunta a un arqueólogo de Honduras llamado Eliseo Fajardo. Él dice, no hay evidencia de ninguna cultura israelí llamada lamanitas o nefitas en América. No hay ninguna evidencia. Es lo que dice este arqueólogo hondureño. Entonces, la pregunta, si hubo esa civilización, si hubo esos imperios, si hubo esos pueblos, ¿cómo es posible que florecieran imperios en América que describe el libro Mormón sin dejar ningún rastro arqueológico? Bueno, son buenas preguntas que yo les hago a mis amigos mormones, con todo respeto. No busco ganar debates ni avergonzar, simplemente a la verdad. Si yo digo, ¿dónde voy a poner mi fe? En un libro que me habla de cosas reales, cosas históricas que realmente sucedieron, o imaginación o ficticio, eventos que nunca ocurrieron. Entonces todos tenemos derecho a preguntar, a indagar, a informarnos bien, fuentes veraces, serias, que den la información. Esto dijo un doctor, un arqueólogo de la hebreo, de la Universidad Hebrea en Israel. Él dijo, es imposible que no hayan dejado ningún rastro arqueológico. La arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar muchos objetos. Hace unos, estuve viendo un documental en Israel, en Jerusalén, perdón, y donde están el muro, algunos arqueólogos, creo que es el lugar, estaban escarbando. Y no habían escarbado ni 10 centímetros y encontraban monedas que se remontan al primer siglo. Actualmente. Entonces siempre se encuentra, la arqueología es una ciencia muy importante y nadie va a discutir a la arqueología. La arqueología no miente, es la verdad. Pero los arqueólogos no ubican estos lugares ni encuentran esas civilizaciones que menciona el libro Mormón. Dijo otro doctor también, en otro arqueólogo de la Universidad de Israel, todos los imperios dejan sus tumbas, sus templos, o restos de sus casas, dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Siempre. Los mayas han dejado sus templos, los incas han dejado también sus ciudades. Cualquier nación, los egipcios han dejado sus pirámides. Toda civilización, toda cultura deja algo. ¿Dónde están estos imperios nefitas, lamanitas? ¿Qué han dejado? Y algo sorprendente, porque en el libro Mormón menciona que ellos eran los nefitas y los lamanitas, los nefitas eran un pueblo industrioso que conocía el metal. Cuando se investiga la antropología, descubren que los antiguos indígenas americanos nunca usaron el metal. Usaron la piedra como arma de guerra, pero nunca el metal. Son interesantes preguntas que uno puede hacer a estos amigos sobre hechos reales. No sobre solamente una información que no está verificada por los científicos serios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos ciudades. Jerusalén, Jericó, no sé si usted ya visitó Jerusalén. Jerusalén existe, no es una imaginación, no es un cuento. Jerusalén existe. Belén, esas ciudades, Nazaret, Monte de los Olivos. Todos esos lugares son bien conocidos por todos, los eruditos, por la gente que estudia la Biblia y eso. Todos estos nombres han pasado de generación en generación. Los nombres pasan de generación en generación. Y así se han conservado estos nombres. Jerusalén es la misma Jerusalén donde está. Muchos de estos lugares todavía están habitados. Y otros quedan sus ruinas. Pero las pruebas son claras. Las pruebas son evidentes. En el libro Mormón también mencionan ciudades. Por ejemplo, está la ciudad de Nefi, la ciudad de Manti, la ciudad de Sarangela, la ciudad de Sidón, la ciudad de Onefi, la ciudad de Abundancia, la ciudad de Aminonahab y otras 30 más mencionados. Esto fue lo que dijo el doctor Héctor Escobedo, arqueólogo de Guatemala. Debido a la epigrafía, dice él, se pueden leer los nombres antiguos de esos sitios. Nunca he oído hablar de esas ciudades, las que mencioné, que están aquí en estos libros, en este libro. No hay evidencia de que estos lugares hayan existido. Bueno, tengo más información, espero transmitirlo el próximo domingo y tal vez traer traer una información en PowerPoint donde podamos ver con más realidad. Yo solamente soy un investigador, soy alguien que está probando a los mormones si su fe se basa en hechos históricos o si su fe se está basando simplemente en una imaginación. Hermanos y amigos, Dios ha dado a todos inteligencia. Yo jamás voy a poner mi fe en una imaginación de un hombre o una invención que un hombre ha creado, una historia así, si es que esto no está comprobado. Dios es un Dios muy serio y Dios nos ha dado evidencias, y no evidencias falsas, evidencias verdaderas. De todos los eventos y hechos y sucesos y ciudades, lugares y reinos que menciona la Biblia, han existido y están actualmente accesible la información a cualquier persona. Pero la información que menciona el libro Mormón, los eruditos más serios no encuentran nada. No encuentran nada. La famosa placa que encontró José de Smith, o que supuestamente le entregaron a él para que lo traduzca, estaba en un idioma que solamente él conoce, que se llama el idioma egipcio antiguo reformado. ¿Cuándo se ha hablado ese idioma en Centroamérica? Se preguntó a unos lingüistas si ese idioma existió. Y todos los eruditos dicen, ¿qué es el egipcio antiguo reformado? No saben. Los lingüistas que conocen todo, han estudiado y estudian los idiomas de América, jamás han escuchado un idioma semejante. Y ese es el idioma que estaba escrito en las placas de oro que se le fue entregado a José de Smith, y que José Smith la tradujo al inglés. Pero esas placas, ¿dónde están? Tenemos manuscritos antiguos de la Biblia. Miles de manuscritos, y todos están disponibles a ser vistos. Porque eso fue lo que preguntó el antropólogo mormón. ¿Por qué no ponen las placas en un lugar visible para que puedan verse? Pero no la tienen así, no está visible. Bueno, no es mi intención criticar o atacar a los mormones, pero sí es mi deber hacerles ver a ellos las evidencias y las pruebas, dónde deben poner su fe. Si Dios permite, el próximo domingo, a esta misma hora, en este mismo lugar, estaremos trayendo otra información continua a esta. ¿Okay? Gracias, hermanos. Espero que ustedes también despierten la curiosidad de investigar. Tenemos mucha información por internet ahora, podemos buscar más información. Pero cuando vea a un mormón, acérquesele. No espere que él le acerque, porque ellos sí van a esperar, ellos no pierden la oportunidad de acercarse a usted. Y empiece a conversar sobre su libro. Nada más. Converse sobre su libro. Usted ha investigado si su libro, la ciencia lo ha confirmado, toda la información que contiene, o algunas cosas que ya les he mencionado. Converse con ellos. Gracias por su atención. Espero que haya sido un poco ilustrativo. Dios les bendiga.